Radiofrecuencia Crítica, voces del suburbio. Ya las campanas de la revolución están sonando, lejos quizá, pero ya suenan. Son tiempos de guerra, de insurrección. Guerra. Anarquía el Frankenstein del 1 de diciembre. Anunciamos complacidos que el tiempo de ira es ahora. La máquina de la historia está en marcha. La lucha de clases palpita en cada momento, en todo lugar. Fuego, policías surteándolo. Las calles son testigo de la efervescencia de las masas. Abajo las cárceles, contra el capital y toda autoridad. Tiempo de ira y de revuelta, asaltando las pesadillas del burgués. Tiempo de ira y oposición a todo lo existente. ¡Revolución, camaradas! Aquí en México, grupos de jóvenes encapuchados desataron la violencia ayer en la manifestación conmemorativa del 45 aniversario del 2 de octubre. Sean todos bienvenidos, compañeras, compañeros, a una nueva emisión del programa Tiempo de Ira, Radiofrecuencia Crítica, Voces del Suburbio. Un saludo internacional, ya que devolvemos también a través de este programa el saludo que nos envían los compañeros de Temperamento, de allá desde el Cono Sur. Y pues también saludar a los compañeros, a todos los que participan en el proyecto de Anábasis Radio, que también por ahí colgaron el programa, pues eso nos anima también saber que este programa está teniendo una difusión más allá de este territorio, y así debe ser. Y pues bueno, aquí a mi lado me acompaña, como ya saben, el compa Rata, que también lo saluda. ¿Qué dices, compa? ¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí estamos de nuez. Este es su programa de radio de crítica y esperemos que les guste. Y también a mí me gustaría mandar un saludo a todos los compitas que en sus webs están subiendo el programa, y también a todos aquellos que nos escuchan. En esta ocasión vamos a tomar un tema que es muy importante. Este tema es toda la cuestión del aparato de control que lleva a cabo el Estado en todas sus formas, para ahora sí mantener su dictadura, ¿no? Esperemos que les agrade y vamos una rola. Daños colaterales de una guerra. Ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas en esta sociedad enferma que tú aceptas. En democracia tú eliges explotación o miseria. En tus manos tienes la elección: o eres lobo o eres cordero. O atacas al pastor o le sigues como un borrego. Si eres de familia humilde, de clase baja, el que no engaja, el cero de la baraja. Si la escuela no destacas, sí. Si fracasas, tu vida pierde precio como ropa en las rebajas. Tú eliges si callas o les atacas. Tú eliges. Si respondes o te rebajas. Privados de libertad, desde el día en que nacemos, tras las rejas de las cunas, guarderías y colegios, sin que nadie tenga en cuenta qué queremos. Moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias, que acaba con lo poco que nos queda de inocencia. O les dejamos que machaquen nuestras vidas, o nos damos cuenta de que queda una salida. Doble condena, tan solo por ser mujer, obligada a agachar la cabeza como un perro fiel. Las miradas por la calle se te clavan como estacas. Estás a salvo en casa, tu pareja es quien te ataca, quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida o vas a darte cuenta de que solo queda una salida? Hay que estar harto de escuchar a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo. Al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentra motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida, de por vida. Al que sí tiene comida pero odia a los banqueros y les roba ese dinero que reparte entre compañeros, a los chicos que viven en en el suburbio. ¿Quién? Que a los ataques del poder le responden con disturbios. Que se agrupan como lobos en manada, que no perdonan ni una agresión a sus hermanas. A quienes creen que el sexo son bonitas experiencias y les frustra la educación de pollas que penetran. A quien llora descontento con su propio cuerpo, machacados con anuncios de guaperas sin modelos. A quienes se han sentido esclavos de su familia, a quien le han hecho esclavo de psiquiatras y pastillas. Al que siente que su vida no está siendo vivida y quiere recuperarla, solo tiene una salida. Ante una vida de miseria, solo nos queda una salida. Y esa es, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. Salta, juega, ríe, rompe, ama, saborea, palpa, destruye, construye y dispara. Ante una vida sometida, una vida que no es vida, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. La afilada que corte a quien nos quema los sueños, que rompa el engranaje este que nos convierte en reos. La vida es demasiado corta para malgastarla, no dudes un instante, saca los dientes y ataca. Afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras. Era uno de esos días fríos y llenos de aire contaminado de octubre. En el reloj marcaban las 5 de la tarde. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por burlar la molesta ventisca, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal blindado del viejo edificio donde se alojaba, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a un guiso de carne barata, quizá de la afamada marca de carne hecha con las sobras de cartílagos y otros desechos a los que se les adhiere una considerable cantidad de glutamato monosódico. Al fondo del pasillo se encontraba una cámara, la cual estaba conectada a la red y era revisada de vez en vez por el propietario del edificio. A los inquilinos les gustaba la seguridad. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir por el ascensor. No funcionaba desde hacía tiempo. El dueño del edificio no pretendía consentirlos ante tan baja renta que cobraba. Winston tenía que subir al séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera varicosa por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, una diminuta cámara redonda puesta por algún inquilino quisquilloso adornaba la pared. De pronto se oyó el silbido característico que salía de su novedoso smartphone con conexión inalámbrica. Era un mensaje gratuito de la Agencia de Noticias Nacional. Avisaba sobre el secuestro de un renombrado deportista, una nueva invasión norteamericana y el discurso del presidente emitido con una severa crítica hacia unas recientes protestas de trabajadores en papeles. Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil cuyo cuerpo flácido resultaba realzada por una playera azul, uniforme de la empresa de Adidas. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embestecida por el polvo intoxicado del aire urbano, las constantes afeitadas y el seco y frío clima de otoño. Afuera, incluso a través de los espaciosos ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales, y el cielo de nuevo estaba con esa espesa capa de contaminación que irritaba los ojos. Nada parecía tener color a no ser por los gigantes carteles publicitarios sostenidos sobre las estructuras de los edificios adyacentes. Uno de ellos mostraba la cara de un político en boga que anunciaba con una sonrisa oscura su próximo triunfo en las siguientes elecciones. En el edificio de enfrente había un cartelón en apoyo al presidente en su reelección. Seguridad y mano dura contra los terroristas, decían las grandes letras del cartel colocado a un costado de una torre de vigilancia que contaba con dos cámaras de alta tecnología en su punta. En otro edificio, en línea vertical con aquel, se hallaba un anuncio grandísimo. que flameaba en la viveza de sus colores y la espectacularidad de su diseño electrónico, una escena de una pareja semidesnuda besándose, y acompañada de un mensaje que rotaba de un costado a otro conforme se desenvolvía la escena amorosa, dejaba mostrar alternativamente las palabras seducción, amor, desafío. A lo lejos, un dron pasaba entre los tejados. Se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en el vuelo curvo. Era el nuevo sistema de seguridad aéreo de la policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, estas patrullas aéreas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía de investigación para la prevención de los delitos sociales. Esto no es 1984. Es la realidad en pleno siglo XXI. Pues bien, compañeros, vamos a empezar a desarrollar este tema que, como bien decía el compa Rata, nos convoca a hablar en estos momentos y bueno, creo que siempre ha sido un tema de discusión la parte de la seguridad, la parte de la vigilancia que emprende el Estado, pues en este territorio mexicano que se ha intensificado también, pues debido a la dinámica misma de la lucha de clases, como saben todos, como sabemos, se han venido aconteciendo diferentes cuestiones que han hecho que el Estado haga un blindaje desde hace tiempo, claro, no es nuevo tampoco, y que tampoco es exclusivo de esta región de México. Pues vamos a intentar dar una introducción y poner algunas palabras en debate sobre estos temas. Pues sí, como tú dices, dentro de esta introducción cabría mencionar, ¿no?, desde qué momento comenzó esta intensificación del control y hacer énfasis en el supuesto de la seguridad nacional y todas esas mamadas. Pues nos encontramos que desde el sexenio de Felipe Calderón, con todo el pretexto para, o toda la necesidad que tenía para legitimarse en su presidencia, pues ahora sí que buscó la salida fácil de aprovechar la coyuntura del momento del narcotráfico para posicionarse y erigirse como una figura de poder. En esta intención fue así como comenzó su gobierno, legitimándose a partir del combate, o del supuesto combate al narcotráfico. Una de sus principales acciones, o de sus primeras acciones, fue la de congratularse con el Ejército Nacional y llamarlo a unir filas en este proyecto. Y esto dio como posibilidad la utilización del Ejército en las labores de los policías. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio la rienda suelta al Ejército para salir a las calles y para hacer esa labor que de hecho ni siquiera la ley permite. Pero bien, seguido a esto, pues también se comenzó una necesidad de ir modificando ciertas leyes para así dar paso a una legitimación de del uso de la fuerza por parte del Ejército, o que la policía tuviera mayores atribuciones. Y en este sentido, pues uno de sus principales impulsos dentro de su sexenio fue la aprobación de una ley de seguridad nacional, que en su momento pues no se pudo llevar a cabo, pero sin embargo ese propósito fue retomado por el presidente que actualmente nos gobierna, Peña Nieto, y que él a su vez ha llevado a cabo unas artimañas que han dado casi en la práctica, han hecho que pues esta ley de seguridad nacional poco a poco se vaya aprobando en sus diferentes modalidades. Nada más hacer pues una anotación que todo estado que se erige, todo poder hegemónico, siempre impone, ¿no?, un enemigo, ya sea interior o exterior. En este caso, como señala el compa, ¿no?, aquí se ha tomado este enemigo interior, que es el narcotráfico, para armarse, ¿no?, para tener y aprobar ciertas leyes, ciertas reformas que en el supuesto, ¿no?, permitan un mayor control y una mayor que contrarreste, ¿no?, esta dinámica de delincuencia y todo. Pero sabemos que que esto se extiende más allá, ¿no? No solo, digamos, limita la actuación de estos grupos, sino también es una dinámica generalizada para todos. También otra cuestión, por ejemplo, hablamos de en un aspecto muy, muy, muy de esta región, de este país, de México, pero también anotar que, por ejemplo, en otros países el pretexto igual no es tanto el combate al narcotráfico, ¿no? Sino es el combate a otro supuesto, a otro fantasma, que es el terrorismo y de algún modo un poco también la delincuencia organizada. Y bajo estos pretextos se busca dar rienda suelta a una operación de total que se va agravando los sistemas de seguridad se van imponiendo cada vez en una forma más grotesca, más brutal, y que tiene también como objetivo pues la desarticulación y la represión hacia nuestra clase que está en lucha. Justamente es muy interesante cómo todos estos programas de seguridad y estas necesidad de control, de mayor control y de endurecimiento de las leyes, de reformas, de códigos de seguridad y de vigilancia, etcétera, etcétera, se dan a partir de que pues nuestra misma clase pues está llevando a cabo pues una lucha más intensa. Pues bien, compañeros, compañeros, vamos a empezar a darle a estos temas. El primer segmento que vamos a desarrollar es sobre la policía de gendarmería, que pues no es algo nuevo para otros países, pero que en esta región recién inician un proyecto policíaco. La gendarmería nacional, como así se llama, es una necesidad que ha tenido el Estado mexicano desde hace años de configurar un cuerpo policíaco que tenga mayores atribuciones, que sea una policía donde se centralice toda la cuestión del Estado y que venga así casi a reemplazar las policías municipales y las policías estatales. Esto aún no pasa, pero es uno de los primeros pasos. La Gendarmería Nacional al principio estuvo integrada por 5.000 elementos que recibieron instrucción policial y militar. Entre sus atribuciones constitucionales está la de salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que es así como se presenta oficialmente. Así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Aplicar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos, prevenir la comisión de los mismos e investigar bajo la conducción y mando del Ministerio Público y auxiliar a la población en casos de desastre. Según, ¿no? Eso es como lo estoy leyendo de un artículo de la prensa que habla sobre la policía. Entonces, pues, no hay que fiarnos, más bien hay que entenderlo desde una perspectiva crítica, ¿no? Sí, es las atribuciones necesarias de cualquier policía. Esta nueva corporación, según, está destinada a combatir los llamados delitos de alto impacto social, como son el secuestro, la extorsión y el robo de mercancías. Además de que sus agentes podrán reforzar la vigilancia en instalaciones federales, como lo son puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Algo interesante de esta policía, cabe remarcar, es como en su misma presentación lo expresa, ¿no? Que es la de garantizar la seguridad de los ciclos productivos en el campo, la industria y la minería, la protección de esas zonas, el levantamiento de cosechas y traslado de materias primas a los centros de distribución para y ya aquí haciendo el paréntesis, ¿no? Es interesante cómo esta policía es una policía de salvaguarda de la propiedad privada de la mercancía. Y de la mercancía, ¿no? En un especial énfasis en todo eso de hasta casi los podrían utilizar para sacar la chamba, ¿no? Que se quede saturada en algún desastre o en algún conflicto. O por ejemplo, también aquí es necesario decir, ¿no? Por ejemplo, en una huelga, por ejemplo, en una minera que los trabajadores estén en huelga, pues yo creo que una de sus funciones también sería la de salvaguardar tanto la fábrica y llevar a cabo la misma producción, ¿no? Y aquí lo enuncia de alguna forma. Entonces, pues esta asquerosa policía es una super policía para la salvaguarda de la propiedad privada y de las relaciones mercantiles, ¿no? Y para que el ciclo del capital no se vea interrumpido. ¿Cómo lo presentan, no? Lo presentan como la super policía. Su discurso, ¿no? Su discurso liberal que nos presentan como algo necesario, esencialmente necesario, cuando pues como bien, si analizamos los propios documentos que ellos enuncian, pues ahí nos damos cuenta de la función real que tienen estos cuerpos policíacos. Sí, aquí siguiendo leyendo el texto, dice que en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, la gendarmería tendrá facultades dentro del marco de la seguridad interior para mantener de manera reactiva la seguridad de las instituciones municipales, estatales y en caso de requerirse también de fuerzas federales, lo que abarca desde actuar contra organizaciones criminales hasta restablecer el orden interno después de que ocurran desastres naturales. Esta policía está basada en modelos europeos que ya han existido desde antes en Europa, como es la Guardia Civil Española, la Gendarmería Francesa, los Carabineros de Italia o de Chile, ¿no? En Sudamérica. Entonces la, la misma mierda que tratan de imitar de esos sistemas de policía nacional con fuertes atribuciones, casi emparentadas con una fuerza militar, ¿no?, vestida de policía. Y señalar que estos puercos militarizados ya han tenido actuaciones, primeramente en Valle de Bravo, que es una zona donde los magnates, los artistas, los políticos tienen sus casas de campo, en donde hubieron algunos secuestros y fueron ahí a... fue donde se estrenaron, ¿no? Después de eso los han mandado a las regiones donde ahorita el conflicto social está en auge, en Guerrero, en Michoacán y en otras partes del país donde han desarrollado pues el trabajo, ¿no?, del policía, salvaguardando la propiedad y pues reprimiendo y llevando a cabo pues todo la clásica actividad de los cerdos. Pues sí, hay que entender que esta Guardia Nacional no viene sola, viene acompañado de todo un proyecto de seguridad y pues para ello resurge la CISEN, que es el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, que principalmente tiene labores de inteligencia, de investigación, de espionaje y de contrainsurgencia. Y que a lo largo de la historia se ha caracterizado por llevar esta sucia labor de desaparición, de secuestro, de asesinatos y masacres, ¿no?, hacia diferentes compañeros, hacia diferentes personas que han en su momento expresado su oposición a, ya sea al sistema gubernamental o en general, ¿no?, a toda esta miseria. Una de sus principales características de este regreso fue la aprobación de un gran recurso que se le dio hasta al Centro de Investigación para los primeros 4 meses del 2014. En el periodo que va de enero a abril, se programó un gasto de 16.532 millones de pesos, 16 veces más de lo invertido en el primer año de gobierno de Peña Nieto. Además del gasto para equipo de espionaje y comunicaciones, desde este año el CISEN tiene una nueva partida llamada Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, ¿no?, así se le llama, que tiene asignados 4.600 millones de pesos. En pocas palabras, el CISEN pues ya viene con todo y viene bien armado financieramente y dispuesto a llevar la contrainsurgencia hasta sus mayores límites. Y enmarcar todas estas cuestiones, no quedarnos, digamos, con lo que a veces muchos supuestos críticos hacen de todas estas cuestiones, y pues nosotros ya, como en otros programas atrás, hemos venido siempre insistiendo que esto forma parte de la misma dinámica del sistema capitalista y de sus estados que necesitan todas estas formas para su manutención, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Entonces, pues bueno, le dejamos hasta aquí en este tema de la vigilancia, de la policía. Un poco de información, hay que seguir investigando y pues bueno, vamos a irnos a una rola más y continuamos con otro segmento también interesante. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Ajá. Con LP, ajá, el pacto, colaboración, 2011, siempre fuertes, dos récords. Pasó una idea, miren, sean los testigos de este sistema de miseria en el que vivo. De explotación, genocidio y exterminio, siendo aplastados por las fuerzas del dominio. Aquí nos limitan a una simple mercancía, al cuánto tienes y al que estudias hoy en día. A la locura que es la que reina en tu vida, y al sufrimiento de impotencias y amarguras. Es parte de esto, sentirse como mierda. Somos los números que cobran sus carteras. Este sistema donde todo es explotado, el animal, lo natural y el ser humano. Todo radica en que ya nace y se está impuesto. El nuevo orden que se basa en descontento. Hoy la impotencia nos tiene en decadencia. Aquí las vidas no se rigen por coherencia. La edificación de un sistema de miseria, haciendo de la vida un problema en la tierra. Obligado a hacer de la vida mercancía, de tu cuerpo un objeto que intercambies de con día. Acumulación de recursos Hawaiian shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Sale, compañeros, pues bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a tratar un tema que es sobre la reforma a la ley de las telecomunicaciones ya aprobado. Y que bueno, mucho se ha hablado de ello, pues antes cuando estaba, digamos, cuando se soltó y hubo mucha discusión en torno a eso. Diferentes grupos, desde los más reformistas hasta los grupos de derecha ahí, pues vertían sus opiniones al respecto, pero todos dejando de lado la importancia real, ¿no? que concierne, que principalmente, ya como ya hablamos del CISEN, pues este es, digamos, un poco disfrazado también porque lleva consigo una cuestión de vigilancia ahí, más personal hacia los usuarios de la tecnología. Y bueno, para eso pues el compañero, como lo ha venido haciendo, pues nos va a desglosar pues estas cuestiones. Sí, en primera instancia esta ley fue pronunciada o emitida primeramente, fue una propuesta de Enrique Peña Nieto inicialmente, y la primera propuesta de esta ley era muy polémica, puesto que tenía artículos que dejaban ver diferentes puntos, como el de la capacidad del Estado de inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional. U otra era la censura en las redes sociales y otras más, ¿no? que fueron muy polémicas en su momento y que despertaron la crítica de muchos sectores, y fue gracias a eso que se tuvo que volver a reescribir esta ley. Pero al final de cuentas, la minuta aprobada sobre las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, si bien es cierto que hay puntos que no retoma de la primera propuesta de ley, sí hay dos artículos que son importantes checarlos, porque es donde se condensa toda la capacidad del Estado para mantener su vigilancia y para mantenerla pues, en la legalidad, ¿no? Estos artículos son el 189 y el 190. Es de un capítulo único que se llama de las obligaciones en materia de seguridad y justicia. El artículo 189 dice: los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas de telecomunicaciones tienen que hacer caso de lo que el gobierno les exija, ¿no? El artículo 190 dice: los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán 1. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que están obligadas todas estas empresas a colaborar con el gobierno en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil. El número 2 dice: conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad que permita identificar con precisión los siguientes datos: A. Nombre, denominación o ración social y domicilio del suscriptor. B. Tipo de comunicación, transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos, servicios suplementarios, incluidos el reenvío o transferencia de llamada, o servicios de mensajería o multimedia empleados, incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados. En este caso, por ejemplo, las personas que tienen un smartphone, pues casi la totalidad de sus datos, llamadas, visitas al internet y todo eso, pues van a poder ser utilizadas, ¿no? Porque pues entran dentro de ese punto de la ley. De ese punto. C. Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil. Número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago. D. Datos necesarios para determinar la fecha y hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia. E. Además de los datos anteriores, se deberán conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización e identificador de celda desde la que se haya activado el servicio. F. En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor. G. La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. Y H. La obligación de conservación de datos comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación. Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros 12 meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por 12 meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud. La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta ley, los cuales deberán informarse al instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción 1 del presente artículo. Bueno, y así se sigue todo este artículo, que es mucho, mucho más largo. Pero pues, en síntesis es todo eso, ¿no? O sea, el gobierno tiene la capacidad o la autorización de exigirle a las empresas que le proporcionen absolutamente todos los datos. Principalmente aquí habla más de los teléfonos fijos y móviles, pero como sabemos, muchas personas ya están utilizando estos famosos teléfonos inteligentes, en los cuales ya se vierte información de como el correo electrónico, las redes sociales y muchas cosas más, ¿no? Pues todo, compañeras, compañeros, todo esto que nos acaba de leer el compañero aquí nos tiene que poner alertas, pues ahí se materializa la dinámica de la democracia. Es ridículo oponernos, digamos, de una manera bajo sus formas, ¿no? Sabemos que tenemos que encarar, ¿no? Pues tener inteligencia para sortear estos obstáculos que nos impone el enemigo de clase, seguir organizándonos bajo otras formas que existen, pues, que no son ajenas y que tenemos que contrarrestar, digamos, pero insisto, no bajo su lógica, porque si caemos dentro de su lógica ciudadanista, pues estamos perdidos. pedo con esto de las leyes que se aprueban en beneficio de la dictadura del capital? O si no nos es suficiente con la puta ley de telecomunicaciones, que ya de por sí, como lo que estuvimos leyendo, pues ya nos muestra, ¿no? El gran, pues la gran asquerosidad que busca esconder entre sus vastos artículos aburridos. Pues esta otra ley que se llama la ley de movilidad, que si nos puedes hablar de ella, poeta. Sí, hay que especificarlo. Esta ley es exclusiva, digamos, de la Ciudad de México. No es nacional como estas que venimos hablando. De hecho, la ley se llama Ley de Movilidad para la Ciudad de México, y entre eso contempla la regulación de las manifestaciones. No está aprobada completamente, pero ya está avanzada, digamos, está en discusión en el Senado y todo eso. Entre lo que contempla, pues, es en primera delimitar los horarios de las manifestaciones, ¿no? Como si, pues, qué miserable, ¿no? Pedirles permiso para poder salir a la calle a hacer evidente el repudio que se tienen ante este sistema. Con antelación de 48 horas hay que sacar un permiso donde enuncies en qué va a consistir esta manifestación, cuál va a ser la circulación, digamos, que va a tener esta manifestación, por qué vías vas a transitar, y para ello también contemplan, digamos, que no puedes obstruir una vialidad completamente. Si esta es, digamos, grande, tienes que dejar por que circule la mercancía, que circule el transporte, porque ahí en la misma ley lo dice, ¿no? Se tiene que proteger a los ciudadanos, se tiene que proteger la circulación que fluyan efectivamente los comercios y todo esto. Entre estas trae la misma regulación al tipo de manifestación que se hace, ¿no? Es decir, se permiten todas aquellas manifestaciones que entran dentro de los marcos más formales, las manifestaciones que están más apegadas a su ley, quiere decir que aquellas que vayan acompañadas de pacifismo total, servil, y todas aquellas que se salgan de estos marcos, aquellas que tomen otros cauces, como la pinta, como el ataque a sus propiedades, a los bancos, a las mismas vialidades, ¿no? Las vías de comunicación que obstruyan y que hagan cara de una forma más radical, pues estas están prohibidas, ¿no? Incluso se llegó a hablar de que se iba a sancionar a todos aquellos que llevaran el rostro cubierto, ¿no? Porque hemos visto que últimamente, pues, ha sido algo necesario también por seguridad, que los compañeros que más activos, que ya sea que reparten propaganda o que van a hacer una acción directa, pues es necesario cubrirse el rostro y han tomado esa iniciativa, ¿no? De volver la ley que reprima más fuertemente a estas personas, ¿no? Pero no solo eso, sino que también se ha impregnado en la dinámica ciudadanista, donde pues la misma gente que va en las marchas es la que señala, la que descarta a los compañeros que toman la decisión de cubrirse el rostro por su seguridad. Y pues digamos que esta ley no solo está apuntando a castigar de manera formal, ¿no? Sino también a imponer desde una manera psicológica la manutención de la misma servidumbre, pues, del ciudadano, que sean ellos quienes denuncien, y si eso no funciona, pues está la policía represiva, ¿no? Con la intención, insisto, de reprimir, de suprimir cualquier acto de rebeldía, de rebelión hacia nuestra clase, y nos llama a estar alertas, ¿no? ¿Cómo ves, compañero? Pues sí, nada más son como unos ejemplos de todo lo que está llevándose a cabo, ya sea desde el lado legal, ya sea con los recursos que son aprobados para las agencias de investigación, o ya sea con la implantación de esta nueva policía que tiene pues una formación militar y que pues está y que está operando ya, y que si revisamos digamos todo esto en su totalidad, todo lo que hemos descrito desde la vigilancia, el CISEN, la ley Telecom a las telecomunicaciones, esta parte de la regulación de movilidad y todo eso, pues qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice si no es que el sistema está en crisis, el Estado se blinda, levanta todas estas barreras para protegerse, para proteger la ley, la propiedad privada? Y pues es lógico, ¿no?, que haya una respuesta de nuestra clase, no se ha dejado intimidar, no nos hemos dejado intimidar, pues las manifestaciones al contrario han incrementado, las formas de expresar esta rebelión también se han hecho presentes. Y pues creo que esta dinámica de la lucha de clases no, pues para nada que se detiene, ¿no?, sino que hemos visto cómo se agudiza no solo en México, sino pues en todo el mundo, ¿no? La revolución social palpita. INDEC es un sistema inteligente de información que apoya la observación, búsqueda y descubrimiento para la seguridad de los ciudadanos en el entorno humano. Pero a nosotros nos huele a que es un sistema de vigilancia enfocado a controlar al ciudadano. ¿Por qué pensamos así? Bien, INDEC sabrá dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos y cuáles serán nuestros siguientes pasos. Sabrá quiénes son nuestros amigos, datos de comunicación y reportes de las cámaras de vigilancia. Comunicará todos estos datos que se encuentran en foros de que visitamos, nuestros movimientos en redes sociales como Facebook y buscadores de internet, los conectarán con las bases de datos del gobierno. Estos datos son muy importantes, ya que INDEC se basará en un algoritmo por el cual, dependiendo de nuestros gustos, comentarios, páginas vistas, fotos, movimientos, etc., podrán clasificarnos a cada uno de nosotros y se nos podrá considerar una amenaza para su sistema. Este algoritmo se puede asemejar al que ya utilizan los mayores buscadores de internet, por el cual, dependiendo de nuestras visitas a webs y gustos, se nos clasifica para recibir un tipo de publicidad o un tipo de páginas similares a nuestras anteriores búsquedas. El objetivo principal de este sistema inteligente dictatorial es desarrollar algoritmos de comportamiento y decisiones humanas que ayuden a combatir el terrorismo creado por ellos mismos, para asegurar la seguridad de los ciudadanos, como ellos dicen, claro. INDEC juzgará si nos comportamos de forma normal o irregular, y pasaremos a ser sospechosos o no según sus criterios. ¿Seguridad para los ciudadanos? No, seguridad para su sistema criminal y genocida. Cualquier disidente podremos ser considerados terroristas bajo su criterio. No quieren que pienses más allá del borreguismo, por eso nos quieren tener controlados. Pues aquí ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar fue una cápsula que más o menos nos da la idea de lo que se va a tratar este segundo bloque, acerca de tres cuestiones principalmente, que es la videovigilancia, la vigilancia por medio de la telefonía y lo que son las redes sociales. Para lo de la vigilancia hay un texto que se escribió en el 2011 y que apareció en un periódico y me gustaría que lo utilizáramos, ¿no?, como una referencia, y lo voy a leer. Dice: la videovigilancia, la cual describió Orwell a la perfección en su novela que data de los años 40 del pasado siglo, relatando cómo en un posible régimen totalitario, en 1984, la sociedad entera sería vigilada y escrutada su vida privada en busca de cualquier posible rasgo de subversión, con el objetivo de mantener intacto el régimen totalitario que subyugaba a la sociedad. Pues bien, ese mismo 1984 del cual habla Orwell tenía como territorio una Gran Bretaña futurística. Y curiosamente, es en Gran Bretaña donde desde finales del siglo pasado se viene implementando uno de los sistemas de vigilancia más exhaustivos y expansivos que se haya visto en la historia. Es decir, la totalidad de los centros urbanos, en especial Londres, son vigilados por una cantidad inmensa de cámaras policíacas. Cámaras, por cierto, de avanzada tecnología, que logran escanear los rostros de cualquiera e identificarlos sin mayor problema, haciendo realidad la pesadilla de Orwell. Gran Bretaña fue la pionera de este sistema de control social. De ahí en adelante, todos los países están esmerados en seguir el ejemplo, y México no es la excepción. En la actualidad, ya no es raro ver instaladas un sinnúmero de cámaras en cada esquina, en edificios públicos y privados, en los transportes públicos. Muestra de ello es la campaña de la Policía del Distrito Federal por montar cámaras de alta tecnología alrededor de todas las calles, en los vagones del metro, en los autobuses y lugares públicos, como escuelas, centros deportivos, parques, mercados, etc. ¿No? Bueno, es más o menos lo que dice este texto, que fue escrito, imagínense, ¿no? En el 2011. Y desde hace años que ya venimos viendo toda esta realidad, que es la implementación de las cámaras para ser utilizadas por la policía, según con la excusa del combate al crimen. Pero hay que cuestionarnos esto, ¿no? ¿Realmente solo son utilizadas para el combate al crimen? ¿Tú qué piensas de esto, poeta? ¿Qué nos puedes decir de esta problemática que es, bueno, de esta cuestión que son las cámaras, la videovigilancia? Pues como señala el texto, empieza hablando sobre Orwell y pues si volvemos al libro de Orwell, pues él lo planteaba desde una manera de control total, ¿no? Como el Estado tenía acaparada pues sí, la totalidad de la vigilancia con un sistema de cámaras por todos lados, replegadas, que veían en cualquier rincón, y pues es lo que pretenden también en base a la instalación de estos equipos y centros de operación específicos en diferentes áreas, pues tener vigilada cualquier forma también de disidencia, siempre disfrazado, ¿no? Con una cuestión de seguridad a la población y todas estas cuestiones, pero sabemos que siempre es utilizado como una forma de investigación, de rastreo, y que siempre están al pendiente pues por cualquier grupo, ¿no? Cualquier persona que se organice y que empiece a tener pues mayor movilidad en este sentido, ¿no? Ya sea desde que reparte propaganda o desde que pues organiza alguna asamblea o cuestiones así. La manifestación. Manifestaciones, por supuesto, pues tienen todo a su disposición, todo este equipo que les permite identificar a las personas, que permite dar un seguimiento, ¿no? Porque a veces, pues, sabiendo de estas cuestiones, la gente pues va prevenida con ciertas. Con ciertos aditamentos, digamos, que no permiten una identificación tan fácil, pero a través ya de un seguimiento puntual, que van buscando características similares, la videovigilancia pues va dando efecto, ¿no? Como una apuesta contra la insurgencia también. En el Distrito Federal, hasta este momento, el programa del gobierno es la instalación de 13.000 cámaras. Al parecer todavía no ha cumplido este objetivo, pero esa es la meta, ¿no? Pues sí, un ejemplo claro de esto es las cámaras que fueron encontradas en Ciudad Universitaria, en un espacio muy concreto que es en las proximidades del Auditorio Che Guevara. Sabemos que en este espacio participan compañeros que tienen actividad política, y pues lo curioso de esto es que estas cámaras estaban ocultas, es decir, que no tenían, digamos, como esa intención que en otros espacios mismos de la universidad, pues supuestamente son para seguridad. Al estar ocultas, pues nos da un poco mayor, una idea más amplia de lo que el objetivo que tienen estas cámaras, que es la vigilancia y el seguimiento a los compañeros que ahí se reúnen, ¿no? Este es uno de los ejemplos claros. Bueno, creo que lo siguiente es pasar a unos audios que bajamos de la web, en donde nos habla, ¿no?, el gobierno, de parte del gobierno y de sus instituciones acerca del funcionamiento de estas cámaras. Y regresamos. Trece mil cámaras vigilan la Ciudad de México. En 2011, el gobierno del Distrito Federal finalizó la instalación de la primera fase del programa Bicentenario Ciudad Segura. Las propias autoridades lo consideran como el principal avance tecnológico en materia de seguridad pública de la ciudad. Este sistema de videovigilancia está controlado por los C2, centros de mando que operan en las zonas norte, sur, oriente, poniente y centro. Y su aplicación ha demostrado que la coordinación de los cuerpos policíacos dan resultados efectivos. Claro ejemplo es el mejoramiento en los tiempos de respuesta a las llamadas de emergencia a 2.49 promedio. Las cámaras son además una herramienta de apoyo para la Procuración de Justicia, ya que las videograbaciones constituyen una valiosa prueba indiciaria en la acreditación de las responsabilidades penales. Para fortalecer el sistema de videovigilancia, el gobierno capitalino ha iniciado la instalación de 7.000 nuevas cámaras en 16 delegaciones. Hoy quiero informarles que vamos a tener estas nuevas 7.000 cámaras que estarán destinadas, como aquí se ha mencionado, 3.000 a las zonas habitacionales, 2.331 a incidencia delictiva, 500 más para el control de tránsito, 369 de equipamiento e instalaciones estratégicas de la ciudad. Como innovaciones de este programa, 500 cámaras se destinarán al reconocimiento de placas y detección de vehículos con reporte de robo. Además, se instalarán 300 cámaras en las zonas rurales del Distrito Federal. También asumimos este compromiso de vigilar las zonas rurales, de darle mucho mayor fuerza. Estamos de regreso y seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la telefonía. Y para eso me voy a seguir basando en el texto que ya les había mencionado, que por cierto se llama La dictadura democrática te vigila y apareció en La revancha del aguizote en el 2011. Sumado a la videovigilancia, también podemos hablar de otras tecnologías que facilitan el control, como lo es la telefonía, que va desde el teléfono de casa hasta el móvil. Cualquiera de los dos dispositivos es posible intervenir, tanto llamadas como mensajes de texto. Una muestra de ello salió a la luz hace poco, justamente en Gran Bretaña, con el escándalo de espionaje telefónico de parte de una de las empresas, de una de las mayores empresas mediáticas de Rupert Murdoch, quienes fueron acusados de intervenir en contubernio con la policía, llamadas y mensajes de texto de personas comunes, estrellas del espectáculo y hasta de los mismísimos reyes de Inglaterra. Lo cual es una muestra de la capacidad que existe para intervenir estos dispositivos y que cómo, para hacer eficiente el control, se hace necesario el registro de cada teléfono. Como se lo repito, este artículo fue escrito en el 2011 y pues en esas fechas todavía no eran muy conocidos los famosísimos smartphones. Imagínense si existe una capacidad tan grande para intervenir un teléfono como de los de antaño. Imagínense los smartphones, ¿no? Que se pueden rastrear de una manera mucho más fácil. Además de que las empresas como Google y otras tantas, que son las que aportan todos los medios para que funcionen estos aparatos, se hacen de la propiedad de los datos de las personas, de sus fotografías, de mensajes de texto, de su intervención en las famosísimas redes sociales. Y esta información ellos las utilizan para mercantilizarse, para venderlas a empresas, así como también a otras agencias que le solicitan información sobre ciertas personas. Y pues bueno, ahí en ese caso me parece una cuestión también de responsabilidad del usuario, pues, ¿no? Como señalas, estas empresas sí tienen su reglamentación y te ponen para que puedas leerlo y puedas aprobar legalmente, ¿no? Sabemos que, bueno, ya hemos insistido en la parte de la democracia, que lo lleva por medio de la legalidad y todas estas cuestiones, y en ese sentido pues las empresas disponen legalmente del uso de tu información. Lo delicado aquí me parece es que cuando las personas entran en una actividad política o de índole que evidentemente no respalda y no sigue de manera conveniente a los intereses del Estado y del capital, usan estos dispositivos sin tener la más mínima precaución. Me parece que ese es lo delicado acá, ¿no? Sabemos que esta información que uno almacena en sus computadoras o en sus teléfonos va a ser usada ya, ¿no? A veces hasta en tiempo real. Y entonces, más bien aquí cabe señalar pues esa discreción que hay que tener ante estas formas y conocer pues cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Hay otro ejemplo, digamos, que puede leerse bien todo esto que estamos diciendo, porque cuando vienen las revueltas en Egipto en 2011, pues se dice que la primavera árabe es desatada principalmente por las redes sociales. Y pues eso origina también que el gobierno de Egipto pues emprenda medidas para hacer una mayor vigilancia justamente en las redes sociales. A partir de ahí, pues fueron intervenidos ahí en los teléfonos. Cualquier mensaje y las llamadas incluso eran almacenadas todo el tiempo para detectar cualquier cuestión, ¿no? E incluso las reuniones eran anticipadas y cómo podían saber la hora, los lugares precisos, incluso los nombres de las personas que estaban organizando alguna manifestación, si no era que intervenían directamente los teléfonos celulares, ¿no? Y pues bueno, se empezaron a dar cuenta mucha de esta gente que participó en la revuelta de Egipto y empezaba a tener pues mayor seguridad. Pero eso, digamos que hasta ese momento no era tan evidente, pues, ¿no? Empezó a ser evidente a partir de estas cuestiones que sucedieron principalmente en Egipto, y que a partir de eso pues han levantado un montón de cosas en diferentes países, y aquí en México pues no es la excepción absolutamente a eso, ¿no? Además de Egipto, también hay que recordar en Inglaterra también se presentaron unas revueltas, principalmente por estudiantes, desencadenadas por estudiantes. Y algo que nos llegó de información fue que a través de los celulares y de los mensajes de texto que se enviaban entre las personas que participaban en estas revueltas, pues ahí eran de intervenidos sus teléfonos y ya sabían quiénes eran, y hasta los fueron a buscar hasta sus casas, ¿no? La policía. Ese es otro ejemplo. Pues sí, ahora el tema concerniente es sobre las redes sociales, que ya empecé a hablar un poco sobre la revuelta egipcia y cómo estas fueron registradas y seguidas puntualmente por el gobierno en turno. Y pues, ¿qué nos puedes decir más al respecto, compa? Pues yo les voy a seguir hablando de este texto, ¿no? Que está muy interesante. Además de la videovigilancia y la intervención telefónica, hoy día los medios como el internet aumentan la facilidad con la que se lleva a cabo la contención social. Las redes sociales como Facebook, Twitter, MySpace, entre otras, sirven a los órganos de espionaje porque es ahí donde cada individuo deposita su información personal. Da cuenta de su vida cotidiana, sus intereses, gustos, ideologías a las que es afín y las personas con las que está relacionado. Es ya de todo sabido que, por ejemplo, Facebook no respeta cláusulas de privacidad y que Zuckerberg, creador y dueño de Facebook, vende la información de sus clientes a cualquier agencia, empresa o gobierno que lo requiera. Algo similar sucede con las cuentas de correo electrónico. Aunque supuestamente gozan de privacidad, cualquier entendido en informática puede acceder fácilmente a correos electrónicos, cuentas bancarias, registros personales, de escuelas, empresas, organizaciones, etc. Es importante señalar algunos ejemplos puntuales para que esta información no se quede, digamos, como meros datos y que tengamos más presente que es una realidad. Pues sí, ejemplos precisos aquí en México de algunas personas que han estado involucradas en movilizaciones y en protestas han sido detenidas, y lo curioso es que cuando las detienen, una de las primeras cosas que les solicitan son sus password de sus cuentas de Facebook y de sus redes sociales en general, de sus correos electrónicos, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que saben que ahí se almacena mucha información, que ahí fluye información muy, muy precisa de nombres, direcciones de otras gentes, y por eso en este caso la policía de investigación insiste en obtener esa información, ¿no? Entonces hay otros ejemplos como el caso Pandora en España, donde pues a los compañeros, aparte de que tenían una acusación de terrorismo, de una organización terrorista y de ser anarquistas violentos, pues también se les acusaba por usar correos electrónicos ultraseguros, ¿no? Como Rise Up, donde se decía que pues era pues con estos fines, ¿no? Porque ¿por qué ocultaban, por qué tenían este tipo de cuentas cuando pues existen las cuentas comerciales? Y pues ¿qué hacen las cuentas comerciales como Google? Como ya bien lo dijo el compañero, vender la información. Y pues bueno, no sé si quieras apuntar a algunas otras cuestiones al respecto. Es importante saber cómo funcionan las redes sociales, porque muchos se imaginan que son gratuitas, ¿no? Sí, en apariencia pues pueden parecer gratuitas, pero ¿por qué entonces Zuckerberg ya cotiza en la bolsa su empresa Facebook, ¿no? ¿O por qué Google tiene tanta remuneración económica? Pues es simple. Lo que hacen estas empresas es que mediante estas plataformas, que son todo lo que es pues redes sociales, motores de búsqueda, etcétera, ellos recaban información, la cual no es muy difícil de hacer, puesto que la tecnología ya está muy avanzada y es muy muy fácil recabar la información mediante varios artilugios, ¿no? Que ahí tienen las telecomunicaciones y la informática. Entonces toda esta información que recaban la ponen a la venta a diferentes empresas, ¿no? Que ofrecen servicios ya sea de celulares, de ropa, de teléfonos o de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa les puede servir a ellos. Entonces las empresas como Google, como Facebook y otras tantas, pues hacen uso de este mecanismo para así obtener sus recursos. Y otra cuestión que es mucho más delicada es todo lo que se vino a saber después de las confesiones de Edward Snowden, que trabajaba para una agencia de seguridad norteamericana que es muy famosa, y una de las principales cosas que él chivateó fue que todo el programa que tenía el gobierno de Estados Unidos en conjunto con las empresas como Microsoft, como Yahoo, como Google y otras tantas, en la aportación de datos de los usuarios de sus plataformas de internet, es algo que es realmente alarmante y es algo que pues debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y quizá hace algún tiempo muchas de estas cosas que estamos hablando ahorita pudieron haber parecido como cuestiones así extravagantes o de que estábamos locos y que sufríamos de paranoia. Hoy esto ya es una realidad, compás, y es necesario que pues lo meditemos, ¿no? Y que tomemos en cuenta todo lo que estamos diciendo aquí y que lo discutamos con otras personas, porque por así que si seguimos cometiendo los errores que hemos estado cometiendo a partir de que no tenemos ninguna precaución al utilizar todas estas tecnologías, pues nosotros mismos nos vamos a poner, ¿no? Con la policía casi nosotros mismos nos vamos a estar entregando. Cualquier persona que precisamente no es una policía de investigación puede enterarse de muchas cosas ahí hurgando por encima de los perfiles de los usuarios de estas redes, y pues eso es delicado porque no solo están, digamos, afectando su privacidad de ellos mismos, porque participan con otra gente que quizá no ha autorizado que hagan públicas esas cuestiones, y finalmente están afectando a todos aquellos que participan de una u de otra manera. Entonces ello pues trae como consecuencia que se agudicen las formas de vigilancia, que se agudicen los controles, que haya policía precisamente que se encargue de investigar las redes sociales, que está monitoreando todo el tiempo todo lo que se sube, todo lo que se dice. Y pues eso evidentemente es contrario pues a lo que uno como militante o como se quieran decir tiene que llevar a cabo. Y no perder de vista que todas estas cuestiones pues se engloban en la totalidad. Nos estamos centrando en estos temas porque pues es necesario, digamos, puntualizarlos, desarrollarlos, pero no caemos en un activismo de medios, ¿no? Como algunos colectivos o organizaciones que se levantan precisamente para defender la privacidad en internet y estas cosas, pues el hacktivismo y esto, pues no caemos en eso, ¿no? Entendemos que es una totalidad, que es la misma dinámica del desarrollo del capitalismo, y pues así intentamos insertarnos en estos discursos, que la lucha no se restringe únicamente en estos medios, pero que es necesario tener por lo menos prudencia en su uso y usarlos únicamente para cuestiones mínimas, ¿no? Y no precisamente para una cuestión militante y revolucionaria. Esto no tiene nada que ver. Las redes sociales no nos van a proporcionar nada de esto. Quisiéramos finalizar con unos tips contra la vigilancia, algunas estrategias que podríamos implementar para que todo este pedo se aminore, ¿no? De alguna forma. Sabemos que de todos modos esto no resuelve en su totalidad el asunto, pero creemos que es necesario llevar a cabo algunas acciones que nos ayuden a que se atenúe todo este desmadre de la represión hacia las personas que llevan a cabo una actividad militante o un activismo o lo que sea, ¿no? Yo primeramente quisiera hacer una propuesta sobre la utilización de los teléfonos inteligentes. Creo que para cuestiones políticas y para relaciones con personas que están en grupos de militancia o de activismo, o como le quieran llamar, pues creo que estas madres no nos ayudan, ¿no? Al contrario, son una ventana abierta que nos expone a nosotros y hasta las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros contactos. Al mismo tiempo decir que un teléfono de los más viejitos, de los que no tiene estas estas capacidades tecnológicas, pues también están, también pueden ser objeto de vigilancia, ¿no? Pero es un poco a una menor escala. ¿Tú qué propondrías? La limitación en su uso y la todo lo, digamos, la menor posibilidad de información que no se almacene, pues. Más bien que no haya un almacenamiento, que todo el tiempo se estén borrando los mensajes, que se guarden con nombres distintos de las personas con las cuales uno se comunica, que evidentemente uno las reconoce, pero que si se llega a perder o cualquier cosa, pues no pone en riesgo, digamos, esta información. Sobre las redes sociales, también, ¿no? Yo he visto muchos compañeros que mezclan su vida personal con su ideología y con todo este pedo, ¿no? De rebelarse contra el sistema y hacerlo público en estas redes sociales. Creo que también hay que tener cuidado ahí. Y creo que sí hay que dividir esa parte, ¿no? Una cosa es la vida personal, el desmadre, el coto, los amigos. Y otra cosa son las expresiones en contra del gobierno, en contra del sistema o las afirmaciones ideológicas, ¿no? Creo que deben de ir aparte y que no se deben mezclar la una a la otra, porque si no, pues nosotros automáticamente nos estamos ofreciendo a la policía para que nos dé un seguimiento, para que nos vigile y hasta para que nos desaparezca. Insistir nada más que no son las formas, pues, ¿no? No son las formas, no. Facebook o cualquier red social no es una plataforma revolucionaria. Podemos ahí quizá intercambiar, estar en contacto, pasar información mínima, pero no podemos restringir que es una cibermilitancia o ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso no nos tiene que quedar claro. Nada más puntualizar esas cuestiones, porque hay veces que incluso me da risa, pues nos da risa, hay personas que sí tienen su militancia y dicen, no, pues yo soy activista por internet o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esas personas obviamente no las consideramos como compañeros ni nada, pero pues también exponen, ¿no? Exponen quizá el trabajo de otras personas que sí tienen más prudencia, porque a veces uno en una manifestación va con todas las precauciones, sabes que no vas a subir nada de información, pero hay otros que van a la misma manifestación, que van tomando fotos, que ponen la hora y que ponen precisiones de que a lo mejor alcanzaron a escuchar cuando se estaba organizando alguna acción y este tipo de cosas. Y pues tener precaución también con la gente que se dice compañera, ¿no? Y pues nada más estar atentos a esas cuestiones. Pues sí, y ya para irnos al final, para ya despedirnos, yo les quiero recomendar, así ya para que no se vayan tan deprimidos a su casa y no se vayan. ¿Dónde estaba? Para que no se queden tan deprimidos ahí en su casa o en donde estén, pues les recomiendo dos peliculitas de Hollywood que están buenas y que quizá algunos de ustedes ya las vieron, pero pues las pueden volver a ver, no hay problema. Una que se llama Enemy of the State, que aquí en México se dobló el título a Enemigo Público, y otra película que se llama Ugly A. Esta sí no me acuerdo cómo se le dobló, pero habla sobre todo este asunto que estamos tratando. Pues sin más, compañeros, nos estaremos escuchando y estaremos nosotros en este programa Tiempo de Ira, recordándoles, para los que quizá nos escuchan por primera vez, para los que nos vienen a lo mejor escuchando, pues que no tenemos mucha regularidad. El programa lo grabamos en la medida de nuestras posibilidades, cuando tenemos el mayor tiempo posible. Y pues bueno, invitándolos a que nos sigan escuchando, que escuchen a otras radios de otros compañeros. Ahí está Temperamento, que mencionamos en un principio. Ahí está Anábasis y otras más. Y volvemos a agradecer a todos los compañeros que han colgado en sus blogs o que han citado el programa, que han invitado a escucharlo. Saludos internacionales a todos. Por mi parte es todo, hasta la próxima. Un comentario final, compañero. Pues sí, pues nos despedimos acá desde Tiempo de Ira, acá en el barrio. Y saludos a toda la pandilla que nos escucha. Cámara. En el marco de la Semana Internacional de la Agitación en contra de las cárceles. Ellos consideran que los presos son secuestrados del Estado y por eso es que se han estado manifestando. Tu tecnología que se ocupa todavía, generando hegemonía, cámaras de fiscalía que vigilan a cada cabro que cree en la anarquía. Así la gente compra cuentos de ciudadanía. Vigilar y castigar. Con cámaras en cada esquina, el rat identifica consumiendo cocaína. Pinchados celulares, micrófonos en los metales y en el auto whatsappeando ya se pasa el disco pare. PDI concho tu mare. Solo buscas el control, sueño con un rat en llamas, en bola de tramador. Clasifican por el root, te zapean el Facebook. Todos identificados bajo el foco de la luz. Celulares conectados, va siempre comunicado. Funcionales al zapeo y al sistema de mercado. Es el juego del Estado, mantenerte vigilado. Tranquilita burguesía, ya está todo controlado. Activado está el sistema de persecución. Te buscarán, te atraparán con investigación. Aunque nos maten, nos secuestren, nos pongan collares. Nuestra música y la mente y libertades abismales. Activado está el sistema de persecución. Te buscarán, te atraparán con investigación. Aunque nos maten, nos secuestren, nos pongan collares. Nuestra música y la mente y libertades abismales. Acechan tu vida, te vigilan, busco una salida. Sal de su mirilla, abre la mente y tu retina. Ve quien te miente y asesina usando protocolos que discriminan. Su avaricia en cámaras, escuchas telefónicas, montajes de payasos con trajes, cárceles psicológicas. La encuentras lógica, matarte por tu ideología anarquista, por ser un hermano mapuche que lucha por tener su libertad desde la conquista. Internet, el celular, inventos para endeudarte. Vas a fiarte sin censura, llena las casas ocupa porque andan con la pera suelta. De luna a luna, ¿acaso te queda alguna duda? Quieren controlar todo el cardumen, pero nunca podrán porque no verán. Darle cara a la presa, al burguía, a la desigualdad que impone este sistema capital. Activado está el sistema de persecución. Te buscarán, te atraparán con investigación. Aunque nos maten, nos secuestren, nos pongan collares. Nuestra música y la mente y libertades abismales. Activado está el sistema de persecución. Te buscarán, te atraparán con investigación. Aunque nos maten, nos secuestren, nos pongan collares. Nuestra música y la mente y libertades abismales. Vigilados, grabados por el ojo de la cámara. Se transmite por la antena parabólica. Conversaciones telefónicas, las nuevas armas tecnológicas. No callan nuestra música, que nunca viene lúcida. Oye compa, nunca te confíe. El enemigo a veces es el que siempre te sonríe. Golpea la prensa, la protesta, porque es mentira lo que proyectan. La verdadera delincuencia está en el Estado y en la empresa. Resiste, ocupa y organizaciones. Oye, multiplican las tocatas libertarias en poblaciones. Por cada caído mil se van a levantar señores. Que ganaron esta guerra son solo rumores. Nuestras palabras provocan el conflicto. Nunca quisimos pertenecer a tu capitalismo, insisto. Todos tenemos el mismo propósito. No nos parece lógico viviendo enjaulados en este zoológico. Activado está el sistema de persecución. Te buscarán, te atraparán con investigación. Aunque nos maten, nos secuestren, nos pongan collares. Nuestra música y la mente y libertades abismales. Activado está el sistema de persecución. Te buscarán, te atraparán con investigación. Aunque nos maten, nos secuestren, nos pongan collares. Nuestra música y la mente y libertades abismales. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Radiofrecuencia crítica, voces del suburbio.